las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer. Y como cada semana tenemos el honor, el lujo, el agrado de estar en comunicación con Mariela Tuliano. Hola, buen día, Mariela. Buen día, Renata. Buen día a toda la radio. Un gusto para mí también estar en comunicación con ustedes. Bueno, y seguimos preparándonos para el domingo, para este gran momento que además se le suma un eclipse. Estamos como, si nos faltaba algo, se suman los eclipses, digamos. Sí, ahí te das cuenta de que a veces los tiempos son realmente importantes. Estos cambios de ciclo son realmente trascendentales. Sí. Bueno, nosotros esperamos con ansia este trabajo también porque lo venimos trabajando desde hace varios años, desde la educación intercultural bilingüe, desde escuelas que están en distintos puntos geográficos de la provincia de Córdoba. Y bueno, mañana nos vamos a estar conectando primero a la mañana, a las 11 de la mañana, por Facebook Live. Sí. Vamos a estar conversando con algunos de los chicos que estuvieron leyendo los textos que enviamos a las docentes, así que para mí es hermoso, esos momentos realmente son los que me llenan de amor, de alegría, son momentos en los que se retribuye mucho el trabajo que uno viene haciendo, ¿no? Y después a las 18:30 horas vamos a estar subiendo un par de videos que son la conexión, la propuesta de ceremonia didáctica, es una propuesta que nosotros desarrollamos desde este proyecto. Nosotros nos proponemos salir del folclore, de lo que simbolizan estas ceremonias. A veces mucha gente vemos, y lo hemos vivido mucho como comunidad, que van a participar de las ceremonias muchas veces para encontrar esas imágenes ritualísticas folclóricas. Hmm. Para ver lo autóctono, sí. Para conocer un poco de eso autóctono. Nosotros les proponemos a los niños trabajar la espiritualidad individualmente, más allá de lo comunitario, porque tampoco podemos, las energías ceremoniales de los momentos comunitarios son energías propias, privadas, que no tienen que contaminarse y que no salen del círculo ceremonial, ¿sí? Sí. Por eso nosotros no proponemos ponerlos a los niños frente a una fogata con una cámara, porque eso implicaría otras energías que no tienen que ver con la propuesta que venimos desarrollando. Nosotros proponemos trabajar a partir de una didáctica de la ceremonia, que la idea es que cada niño desarrolle su propia conexión con las energías de la Madre Tierra, del Sol y del Universo. Así que me gustaría mucho si en verdad mañana a las 18:30 horas las personas pudieran comunicarse, pudieran conectarse con esa comunicación y ver un poco, conocer de qué se trata lo que venimos desarrollando. Incluso a través del live, sí, que se va a hacer en Facebook, mañana a las 11 de la mañana, van a poder comprender bastante de lo que se viene desarrollando. Vamos a estar conectados con chicos de quinto y sexto grado. Qué lindo, Mariela, qué linda experiencia, ¿no? De poder de alguna manera revincular a esos niños con estos rituales y fundamentalmente con el significado espiritual que conlleva, energético, espiritual, de reconexión. Me parece hermoso ese trabajo de reconstrucción. Sí, para nosotros es un gran orgullo, es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años y es una propuesta y una apuesta importante también, porque sí, no es algo común de ver lo que nosotros estamos proponiendo. Incluso este es el principio de un trabajo que consideramos que vamos a poder extender bastante en el tiempo y proponer cosas mucho más allá, ¿no? Mucho más profundamente. La idea es empezar a trabajar lo ceremonial desde ahí, lo que venimos proponiendo, no sé si alguno tuvo la oportunidad de escuchar el vivo del sábado pasado, estuvimos hablando de los centros energéticos en el cuerpo, cómo los elementos del territorio se alojan en distintos centros y cómo podemos trabajar la medicina a partir de ahí y la concreción de sueños y de proyectos, de ideas, cómo los sentimientos fluyen en nuestro cuerpo químicamente, y esto no es solamente una memoria oral, sabemos que esto se puede probar científicamente incluso, porque lo sabemos, ¿no? Yo no sé explicar exactamente, pero sé, por ejemplo, una memoria oral para nosotros dice que el amor es líquido, que se transforma en líquido y que recorre nuestro cuerpo así, de esa manera. Qué linda imagen también, ¿no? Del amor líquido. Claro, pero esto es real porque realmente hay sustancias que el cuerpo segrega en ciertos momentos, cuando estamos enamorados, cuando estamos emocionados, esas famosas mariposas en la panza, ¿no? Sí. Esas cosas que nos pasan verdaderamente y que se pueden contrastar científicamente, que se pueden probar, y que son las cosas que se ven afectadas en nosotros cuando, por ejemplo, hay eclipses. Son las cosas que se nos movilizan por dentro y que se pueden convertir incluso en medicina si sabemos utilizarlo, si sabemos canalizar esa energía efectivamente, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? De poder transformar en alquimia todo eso, que un poco es eso, somos nuestra propia pócima y nuestros pensamientos, nuestras emociones, son esos ingredientes que a veces se mezclan en el caldero. Y como lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, a veces los resultados no son los esperados, pero qué bueno ponerle conciencia a eso y entender que realmente son reacciones químicas y demás. Y desde la visión de los pueblos originarios, que lo tienen tan incorporado, tan naturalizado, tan naturalmente, ¿no? Este entendimiento, ¿qué implicancia, digo, tiene esta ceremonia con la connotación del eclipse también? ¿De qué manera? ¿Hay alguna otra manera de prepararse cuando hay eclipse o no? Sí, en cierta forma sí. Hay ciertos centros energéticos en el cuerpo que se ven influenciados más que otros. Uno de estos centros energéticos es la garganta. Aquí sería como el órgano de fonación. Este centro tiene como una fuerza y una potencialidad muy grande. Es el centro que maneja, por así decirlo, la verdad y también la mentira. Sí. No solo lo que proferimos, sino también lo que recibimos. En las noches de luna llena, nosotros desde tiempos inmemoriales hacemos en ciertos lugares del territorio, eso no se hace en cualquier lugar, en ciertos lugares protegidos, en el territorio uno lo ve, a veces hay en laderas de las montañas, hay círculos exactos donde alrededor hay ciertas hierbas medicinales y ciertas matas. Ajá. La lata, ¿te ubicás lo que es la lata? ¿Parecida a la uña de gato? Sí. Bueno, la lata suele generar círculos exactos. Y es una hierba que protege, es una planta que protege muchísimo energéticamente. Dentro de esos círculos se realizan ceremonias de luna llena, que son las ceremonias de la verdad. Es el momento en que uno tiene la oportunidad de, si hay un acuerdo, esto es un ritual ancestral que, digamos, implica como una manera de entender diferente el amor. Estas ceremonias son ceremonias de pareja, donde la pareja tiene la oportunidad de confesarse cosas que fueron difíciles en el momento, que implicaron mentiras, pero estas ceremonias son muchas veces conflictivas, incluso habiendo acuerdos y licencias ancestrales, ¿no? Así que hoy en día me imagino mucho más difíciles. Sí, pero digamos que es propicio para hablar la verdad, ¿no? Exacto. Sí. Y a la vez también, porque para nosotros todo viene entrelazado, ¿no? Hay una variedad de algarroba que es muy nutricional, viste que hay en nuestro territorio hay 25 variedades de algarroba, ¿sí? Una de esas variedades da un fruto que se tiene que procesar aparte, se hace harina y se consume esa noche. Esa algarroba tiene la medicina del perdón. Wow. Y eso, digamos, es como una evidencia de cómo se trabaja todo en conjunto y cómo las hierbas medicinales, los sentimientos, los centros energéticos en el territorio y en el cuerpo siempre tienen que saberse coordinar para que la energía realmente fluya y para que podamos aprovechar todos estos momentos. Esta noche, ¿no?, la noche del Inti Raymi, es energéticamente de por sí muy importante. Para los pueblos indígenas ancestralmente era la fecha más importante. Era incluso mucho más importante que el primero de agosto. Ajá. Después, con la imposición del calendario gregoriano, eso fue cambiado, ¿no? Nos cambiaron el año, nos impusieron como un ciclo diferente. Pero para nosotros hoy era el último día del año y mañana, el 20 el último día del año y el 21 el primer día de un año nuevo, era la gran fiesta. Y eso implicaba la muerte de un montón de energías, el desprendernos de un montón de cosas viejas y la renovación de esas energías para iniciar el año. Y la salud tiene que ver con todo eso, porque el buen vivir tiene esos entendimientos, ¿no? Sí. El buen vivir entiende la salud no solamente como la evidencia de una enfermedad física o una dolencia, sino también un gran componente de sentimiento y un gran componente espiritual. Para los pueblos ancestrales, una enfermedad física ya estuvo en el cuerpo hasta 2 o 3 meses antes, en forma de sentimiento y en forma de energía que quedó acumulada en algún lugar y no supo fluir. Y eso hizo que se evidenciara físicamente en algún síntoma. Sí. ¿Sí? Por eso estos momentos son momentos claves para desprenderse de esas energías que no nos ayudan, que no nos sirven, que se nos traban y nos traban el flujo de energía. Muchas veces las mentiras que decimos nos pesan mucho más de lo que nosotros somos capaces de reconocer. Por eso estos momentos son momentos esenciales para trabajar la verdad y la mentira, lo que proferimos y lo que recibimos, porque las mentiras que nos han dicho, si bien no nos han pesado todo ese tiempo que la mentira persistió, pero sí nos duelen y nos pueden romper por dentro en el momento en que nos enteramos, ¿no? Claro, qué importante poder decir la verdad, poder liberarnos de las mentiras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Acá nos preguntan cuál es el Facebook por donde conectarse a estas enseñanzas. Bien, mañana vamos a estar transmitiendo esto a través de un grupo de Facebook que se llama La Pequeña Francisca. Bien. Es un grupo abierto, pero si se suman, mucho mejor. Vamos a estar por ahí conectándonos a las 11 horas y a las 18:30 horas. Y después, el miércoles 24 de junio y el lunes 29 de junio a las 14 horas, vamos a estar subiendo 2 ceremonias más, que son la fogata de San Juan, San Pedro y San Pablo. También, entonces es el mejor momento para liberarnos de cualquier lastre que nos quede del pasado, de liberarnos de mentiras, para poder centrarnos en nuestra verdad, limpiar un poco también de tantos arrastres que tenemos y focalizarnos en un nuevo ciclo que sea sembrado y cultivado en amor, ¿no? Importante, estamos en esos momentos así de suma importancia y me parece que se revive esa necesidad de estos rituales, de reconectarnos con la esencia. Así que, como siempre, Mariela, te agradecemos la posibilidad de a través tuyo, de tu mano, hacer este recorrido que claramente nos hace muy bien. Bueno, te agradezco mucho a vos. Y bueno, aprovechemos la oportunidad porque ningún laboratorio fabrica la medicina del perdón. Ajá, ningún laboratorio lo puede fabricar. Sin embargo, la Madre Tierra y estas fechas, estas celebraciones como el Inti Raymi, sí. Maravilloso. Así que los esperamos mañana. Gracias, Mariela. Gracias. Y nos reencontramos la semana que viene y nos vas a contar qué tal la experiencia de esta nueva forma de hacer los rituales. Así que muchísimas gracias. Abrazo. Abrazo grande.